11:47 minutos, recordábamos al comienzo de la mañana y también con nuestro primer encuentro de actualidad local, que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, una jornada que se conmemora y que está marcada, desde luego, pues por la pandemia y por la crisis sanitaria que estamos viviendo. No es lo único que está marcado precisamente por el coronavirus. Todo en nuestra vida pues se queda delimitado precisamente por esa situación especial que estamos padeciendo, y también pues el desarrollo de otra serie de iniciativas de la que, bueno, podríamos bien estar hablándole durante esta época del año de manera totalmente diferente, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de la conmemoración próxima, el 28 de junio, del Día Internacional del Orgullo. Una efeméride que se trabaja también desde el colectivo Avanza LGTBI en nuestra localidad con la Semana de la Diversidad, que alcanzará su tercera edición. Vamos a hablarle de este asunto y lo vamos a hacer con el presidente de Avanza, con Alejandro Sañudo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Alejandro Sañudo, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, a lo mejor quizás en otras circunstancias y si no hubiéramos tenido la pandemia del coronavirus, pues estaríamos hablando de actividades ya previstas, ya programadas, actividades además también con una carga presencial importante, ¿no?, porque no puede ser de otra manera, que en esta ocasión, pues yo imagino que no van a poder realizarse, ¿no? Al menos no se contemplarán, ¿no?, dentro de los actos que habéis organizado. Pues no, la verdad es que este año hemos tardado incluso un poco más en sacar todas nuestras actividades, en programar la que va a ser este año la tercera semana de la igualdad del municipio, precisamente por eso, porque va a ser una semana totalmente virtual en la que, por desgracia, porque nos hubiera gustado de otra manera, no vamos a tener actos de manera presencial de ninguna de las maneras, no vamos a tener nuestro tradicional stand, ni vamos a tener ninguna actividad cultural como veníamos haciendo estos años atrás. Claro, es una lástima porque, bueno, todos recordamos, pues por ejemplo, desde las campañas como Los Besos por la Diversidad, ¿no?, iniciativas que sí que se han llevado a cabo en nuestra localidad, o como pues en la colaboración además también de artistas plásticos como Salva Barroso, que contribuía, ¿no?, con la elaboración de esos talleres durante la Semana de la Diversidad, en fin, todo ese tipo de actos que tenían además también una carga cultural importante, pues no se van a poder llevar a cabo, ¿no? Pues la verdad es que no, pero al final, después de llevar casi un mes dándole vueltas a ver cómo lo podíamos hacer para que quedara una semana de la diversidad bonita y cargada de contenido, como bien dice el lema, ¿no?, que hemos elegido, la libertad es va a ser el vehículo motor de toda esta semana, que va a ser 100% virtual. Y ya te digo que, aunque sea virtual, no va a dejar de ser cultural también por algunas partes que hemos elegido llevar a cabo, y la verdad es que estamos contentos y un poco nerviosos, porque al final las redes también pueden fallar y puede que algo salga mal, pero bueno, hay que ir con ánimo siempre de intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, vamos, si te parece, con los detalles, ¿no? Libertad de Amar es el logo que presentáis para esta tercera semana de la diversidad, ¿no? Sí, te explico un poco el porqué, y el lunes, cuando saquemos el cartel, pues igual la gente lo termina de entender el eslogan. Libertad de Amar lo hemos elegido después de que varias personas se hayan puesto en contacto con nosotros como asociación, porque el encierro que hemos tenido a causa del coronavirus para ellos ha sido un encierro doble, ¿no? Son personas, además son dos personas menores las que nos han hablado, que sienten pues que son pertenecientes al colectivo LGTBI de alguna manera y que en su casa no lo sabían, ¿no? Entonces el encierro era doble porque no podían dejar de no ser ellos todo el día, y tienen ese miedo todavía de salir un poco del armario y de decir en casa pues que tienen esa sensibilidad distinta, ¿no? Entonces al final de ahí surge la idea, ¿no?, en el eslogan y en el cartel, porque creemos que es importante que las personas tienen que tener libertad incluso en sus entornos más principales, ¿no?, como es este caso el hogar. Entonces, libertad no solamente para amar, sino para opinar, para hacerlo de manera libre, para que nadie se sienta

totalmente online con la primera diputada transexual de España, que es Carla Antonelli, que actualmente es diputada en la Asamblea de Madrid. Y otra cosa que todavía no tenemos cerrado es el otro directo que vamos a hacer, que estamos intentando que sea una persona o que pertenezca a algún tipo de gobierno o que haya pertenecido a algún tipo de gobierno para hablar del tema legislativo en cuanto a las leyes LGTBI que nos protegen y el cómo poder hacer frente ante delitos de odio y todas estas cuestiones que sufrimos diariamente o que sufren algunas personas diariamente por su condición sexual. Creemos que son dos temas importantes porque una nos va a hacer fuerte a la hora del tema organizativo de la asociación y la otra va a hacer fuerte a nuestros socios a la hora de tomar conciencia y saber cuáles son los cauces y las pautas para poder denunciar las agresiones y cuáles son las leyes que nos protegen. Uh-huh. Y aparte de eso, pues queremos tener un gesto con toda la sociedad ubrigueña que hemos estado aguantando heroicamente, yo creo que incluso con una nota notable, todo el confinamiento, y estamos trabajando con artistas tanto a nivel local como a nivel nacional para que nos manden un mensaje de ánimo a Ubrique, para que nos manden un mensaje de ánimo a la asociación Avanza, y ya tenemos algunos cerrados, pero todavía no están cerrados todos, entonces tampoco me atrevo a adelantarte nombres de contactos que hemos tenido. Solamente poder adelantar pues que hemos tenido contacto incluso con cantantes de nivel nacional y de primera línea, cantantes que son conocidos y reconocidos por cualquier persona, que no tienen, o sea, no pertenecen directamente al colectivo, pero sí que tienen una implicación bastante alta a la hora de apoyarnos, y como creemos que es importante también que la gente heterosexual se ponga en primera línea con nosotros, pues hemos querido tener un gesto de esa manera con todo el mundo y a ver cómo nos termina saliendo todo, ¿no? Pues una semana bastante completa, y a pesar de no poder contar con actos de carácter presencial, lo cierto es que, bueno, el programa es bastante, bastante amplio, ¿no? Sí, porque nos habíamos planteado mínimo una actividad o dos al día, y eso al final pues nos lleva a que una semana mínimo son dos actividades, tres actividades, dependiendo del día, ¿no? Otra cosa que cambia este año, que lo hemos hecho así, porque evidentemente hacerlo de otra manera sería un error, es el tema de la izada de la bandera. Lo vamos, sí, a hacer a través de streaming por un vídeo en directo, y ahora mismo hablando con Magda, lo que hemos llegado al acuerdo es que pues habrá un representante de la asociación, un representante del ayuntamiento nada más, y no se va a convocar ni a nadie, ni a las personas en general, ni a nadie de la asociación, ni nada. Se va a acercar el que quiera acercarse, porque anunciaremos que lo vamos a hacer, pero no vamos a hacer una convocatoria como otros años, porque como está el panorama actual, nos podemos aglomerar ni deberíamos de aglomerarnos todavía, aunque nos dejaran. Hay que todavía tener un poco de precaución en esos temas y lo hemos cerrado de esa manera. ¿Cuándo sería la izada de bandera? Pues sería el lunes 22. Todavía la hora está por concretar al 100%, pero en horario de tarde. Hemos pensado 5:30. Todavía no hemos podido cerrar agenda con Isabel y con Magda, y bueno, pero va a ser el primer día. Claro. El día 22. Todo este programa, como decíamos antes, acaba de salir prácticamente, ¿no?, del horno, porque sí que se ha estado tratando con la responsable de igualdad en el Ayuntamiento de Ubrique, con Magdalena Burdallo, para poder consensuar también todas esas actividades en las que, bueno, pues tiene que, o en las que participa, ¿no?, el Ayuntamiento de Ubrique como principal representante institucional. Pues sí, la verdad es que nosotros la primera toma de contacto que tuvimos con Mata fue hace dos semanas, si no me equivoco, en el que le trasladábamos un poco las ideas en líneas generales de lo que habíamos pensado hacer y el cómo lo queríamos hacer y el un poco nuestra idea de siempre de dar cabida a todo el que quiera colaborar, independientemente de que esté en la asociación o no, y el hándicap que nos encontrábamos a la hora de poderlo hacer de manera virtual. Sí que es verdad que igual que otros años, esta Semana de la Diversidad es coste cero, tanto para la entidad como para el propio ayuntamiento, porque todo todo el que ha querido colaborar lo va a hacer de manera altruista, y todo el contenido que vamos a vestir en redes es propio nuestro, así que va a ser a coste cero. Y sí que es verdad que nuestra idea principal, ¿no?, pues siempre pasa porque las actividades y porque absolutamente todo esté no solamente aprobado por la delegada de Igualdad, que en este caso es Magdalena Burdallo, sino que también cuente con el respaldo, evidentemente, de Alcaldía, porque entendemos que es la máxima autoridad del municipio en el aspecto político, y evidentemente a través del órgano de participación, que en este caso es el Consejo de la Mujer, que por motivos obvios, porque no nos hemos podido reunir y porque no todo el mundo tiene las mismas facilidades, pues no se ha podido hacer de manera presencial, pero que, bueno, al final cuenta también con el apoyo un poco de todas las personas que conformamos ese grupo de trabajo en el que pertenecemos, porque el ayuntamiento así lo estimó oportuno, y la delegada de Igualdad así lo creía, que entráramos en ese consejo y que se denominara también de Igualdad. Y la verdad es que estamos bastante contentos, porque no solamente es este año, nos pasa siempre, y no solamente con Magda, la verdad es que es con todo aquel al que le proponemos algo. Siempre nos recibe todo el mundo con los brazos abiertos, y para mí es un orgullo poder decir que en este pueblo no solamente los partidos, sino las instituciones están por la labor de remar en favor de nuestro colectivo. Bueno, pues la tercera semana de la diversidad se va a desarrollar, por tanto, desde el 22 hasta el 28 de junio. Este próximo lunes sale el cartel con ese lema, Libertad de Amar, y se han contemplado, bueno, pues un buen número de iniciativas, todas ellas de carácter telemático, que se van a ir desarrollando durante esos días. Y el eje principal, pues, sería tanto esa izada de bandera como acto en el Ayuntamiento de Ubrique, acto más público, quizá más visible, ¿no? Como ese vídeo que estáis grabando con la lectura del manifiesto, ¿no? Que son los actos de carácter más reivindicativo que se van a llevar a cabo durante la semana, ¿no? Sí, esos son los dos principales actos. Además, siempre son los actos con los que comenzamos nuestra Semana de la Diversidad, porque nosotros la Semana de la Diversidad sí que es verdad que siempre nos lo hemos planteado como un acto reivindicativo, pero sobre todo siempre le damos un aspecto más cultural, un aspecto más participativo durante el resto de semana, para que todo el mundo que quiera o que lo desee pueda conocernos y pueda participar con nosotros de otra manera distinta. Este año el tema de la reivindicación va a quedar un poco más al lado, por el hecho de que al final con el coronavirus pues todos tenemos que aprender a organizarnos de otra manera, pero sí que es verdad que va a ser una semana igualmente bonita, y yo creo que si todo lo que tenemos planteado se termina cerrando, va a ser una Semana de la Diversidad no solamente importante para nosotros, sino importante también para el municipio, estoy seguro. Y bueno, pues todo ello se va a volcar, eso sí, a través de las redes sociales, ¿no? ¿Qué medios para, bueno, pues daros a conocer en este caso lo que es el programa de actividades y para poder verlo, ¿no? Para poder, pues por ejemplo, participar de esa videoconferencia, o para poder también recoger las propuestas cinematográficas que vais a ofrecer, en fin, ¿por dónde lo vemos? Pues en principio el programa entero, cuando esté cerrado, que esperamos que se cierre esta semana que entra, con nombres de personas que van a colaborar y que nos van a mandar vídeos y demás, y así la gente pueda también hablar, porque estoy seguro que si todo no sale bien, la gente va a hablar y va a estar pendiente de esos vídeos y de todo. En principio se va a subir la programación a la página web del Ayuntamiento, por completo cerrada, y el tema de videoconferencias y demás lo vamos a hacer todo a través de nuestras páginas en Facebook y en Instagram, porque es la manera más económica, es la manera coche cero que existe. Lo hacemos así pues también animamos a la gente a que se metan en nuestras redes sociales y a que visiten un poco nuestro trabajo. Y es la manera que vamos a tener de interactuar también. Lo que vamos a hacer con la gente que interactúe con nosotros, que dé a me gusta, que comparta o que comente nuestras publicaciones, vamos a hacer un total de 5 sorteos durante toda la semana de lotes de productos LGTB, y en cada lote pues va una bandera pequeñita para colocar donde tú quieras, una pulsera y una camisa con el logo de la asociación, que es material que nos ha sobrado de otras actividades que hemos realizado otros años y que este año pues vamos a recachutar un poco de esa manera. Bueno, pues ahí queda también, ¿no?, esa contribución, en cierto modo, a seguir también añadiendo, ¿no?, incorporando, bueno, pues toda esa serie de fórmula a lo que va a ser la conmemoración del Día del Orgullo y esa Semana de la Diversidad por parte de Avanza LGTBI en nuestra localidad. Alejandro, ¿qué más nos queda por decir? Porque esto, en cierto modo, está siendo como un anticipo, ¿no?, pero ya sí que la próxima semana, con más detenimiento, se podrá ofrecer todos los detalles, ¿no?, de lo que es la semana. Pues sí, nosotros lo que hemos estado hablando esta misma mañana con Magda es precisamente eso, que al ser una Semana de la Diversidad distinta por redes sociales y que además a mí que me encantan todos estos fregados y mientras más difícil mejor, pues es lo que nos lleva a que todavía no esté todo cerrado. El contar con personas, como he dicho antes, del ámbito nacional para que nos manden un saludo, pues no se consigue en dos días, pero bueno, aún así no van a ser los únicos. Vamos a contar con artistas locales que son además muy conocidos, no solamente en Ubrique, sino fuera de Ubrique, como puede ser Fran Barreno, o Adrián Manzano, o Salva Barroso, que son los tres que creo que ahora mismo tenemos cerrado casi al 100% el vídeo, pero también vamos a tener pues a otras personas, mínimo no sabemos todavía exactamente si una o dos del ámbito nacional, una escritora o un escritor con renombre nacional y un cantante con renombre nacional. Entonces, hasta que no cerremos al 100%, tampoco nos animamos a dar nombres, vaya a ser que después eso, por cualquier cuestión, se nos caiga y no podamos ofrecerlo. Claro. Claro. Bueno, pues pendientes, por tanto, del cierre de ese programa, pero en principio este es el avance, ¿no?, de lo que nos va a traer esa Semana de la Diversidad, que, como decíamos, se va a desarrollar en nuestra localidad del 22 al 28 de junio por parte de Avanza LGTBI bajo ese lema, libertad de amar. Alejandro Sañudo, gracias por anticiparnos todos estos detalles, por habernos atendido también hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias. Gracias a ustedes siempre. Buenos días.